catástrofes sufridas. Sigue siempre igual la historia, cual si no hubiera existido. Y si es que muere muy, muy lejos, tal vez nunca alguien se entere que sus orejas no se mueven. Sin lamentos exprimidos, sin catástrofes sufridas, sigue siempre igual la historia, pues si no hubiera existido.